Catamarca, Tucumán, Córdoba, provincia de Buenos Aires y capital, vamos a tener la posibilidad de hacer una confederación general de jubilados. De jubilado o de por lo menos de la previsión social. Bueno, después, hoy estuve en C5N, ahí está publicado en el Facebook. Publicado en Facebook, en Tiempo Nacional, en nuestra página, y también en Rubén Giovannini, donde bueno, expliqué un poco la situación de... Estuviste en el programa que conduce Antonio Fernández Llorente. Ah, en el programa que conduce Antonio Llorente. Y posiblemente dentro de unos días también volveremos por allí, porque hay intenciones de cambiar las reglas y una vez más hacer ajustes con los jubilados. Vos sabés que hay leyes que protegen la salud, están hechas para proteger la salud de la persona de trabajo. ¿Qué significa eso? Que hay tareas que son más desgastantes que otras y que por esa misma razón tienen la preferencia de jubilarse algunos años antes. Antes muchos trabajan menos horas de las horas laborales. Claro, eso, algunos trabajan menos horas, otros trabajan las 8 horas, pero las tareas que hacen son tareas que perjudican su, salud. Su salud. Por ejemplo, los choferes de colectivo de corta y mediana y larga distancia, es una tarea muy estresante, es una tarea que indudablemente enferma al trabajador. Es estresante, aparte de estar sentado durante tantas horas, también es perjudicial. Por eso, tiene una serie de elementos que afectan a la salud. Si vamos a hablar de los que hacen radiografías, también es una tarea que comúnmente la persona que trabaja de radiólogo termina contagiada con termina con cáncer, porque los rayos, más allá de que se cubren y todo, sí, son perjudiciales. Son perjudiciales y terminan. Hay alguna sustancia como el plomo. Claro, y empiezan a. Bueno, el plomo es otro, por ejemplo, los que trabajan en salas de baterías, que aspiran plomo, tienen que tomar leche cada 3 horas, tienen que trabajar 6 horas, y muchas veces por un estado de necesidad trabajan muchas más horas, y eso afecta a la salud. Entonces, todo ese tipo de tareas, te puedo nombrar montones de tareas, los radiólogos, los que trabajan en los mineros, los de la construcción que trabajan con esas... Con los martillos neumáticos, esa gente ya con 36 años empieza a sufrir el corazón, porque esas vibraciones le afectan el corazón y terminan inválidos para trabajar poco tiempo nomás de trabajar en esa especialidad. Los maquinistas de trenes. Los maquinistas de trenes. Que tienen el estrés de las personas que se le tiran cuando van pasando y esos tienen problemas ecológicos. Hay una serie de elementos que hacen que esas jubilaciones sean pensadas para preservar la salud del obrero, del trabajador. El que trabaja con alta tensión, ¿cuántas veces se han quemado trabajando con tensión? Con estos gobiernos da la impresión como que desaparecen todos los derechos que tiene cada no, ¿sabes qué? Yo esto también lo quería tocar profundamente en algún momento. Cuando se privilegia la economía por sobre la persona humana, indudablemente todas estas cosas no se van a tener en cuenta, porque las leyes que salen basadas en la preferencia al bienestar de la persona humana no tienen una medida económica, tienen una medida de preservación de la persona. No importa el costo político, el costo económico. Social y humano. Pasa por lo social y humano, no por lo económico. Entonces, vos fijate que está previsto en cada una de esas... ¿No será por eso que jorobará el peronismo? Y bueno, siempre ha jorobado el peronismo por la justicia social que administró hacia el obrero. Pero vos fijate que qué perversidad, porque todas esas leyes están fundadas y fundamentadas en protección del hombre. Pero a su vez tienen también un ingreso económico aparejado para el sistema, diferencial al de los demás. Porque el empleador tiene que aportar un 2,5% más para que el hombre que realiza esas tareas se pueda jubilar antes. Que lo hagan o no lo hagan es un problema del ANSES, que está en manos de facinerosos y no de personas que realmente puedan decirse que sean decentes porque administran el dinero ese en función de muchas cosas, pero no en función del hombre y del trabajo, del trabajador. Por esa razón, todo este tipo de cosas que son favorables a la protección del individuo tienden a desaparecer, y si no hay, y los trabajadores no la defienden, la van a perder. La van a perder, porque esto lo tienen que defender los trabajadores, porque el que ya está jubilado no lo van a volver a mandar a laburar. Pero el que se va a jubilar mañana, a ese sí le van a quitar la posibilidad de hacerlo. De jubilarse, por ejemplo, los mineros. Los mineros anualmente le hacen sus revisaciones, y por más que le den los barbijos, que le den lo que le den, empiezan a aparecer manchas en los pulmones, porque respiran y respiran gases tóxicos, respiran allí dentro, no se respira oxígeno puro. No, entonces, aparte se trabajan con sustancias bastante complicadas. Y con sustancias contaminantes. Por ejemplo, los que trabajan con... Muchas veces trabajan con cianuro directamente. Sí, inclusive, por ejemplo, los que trabajan con lana de vidrio, que son muy comunes en la industria aeronáutica, en la fábrica de laderas, en todos esos lugares, trabajan la lana de vidrio. La lana de vidrio, una vez que se te pegó en los pulmones, se te producen tumores, igual que el amianto. Gente muy joven muere por no cubrirse, y por más que se cubra, siempre el amianto penetra y empieza a crear a necrosarse en el pulmón. Y vos le ves una mancha, una radiografía, y vas a encontrar manchones que no desaparecen, después viene el enfisema, después viene el cáncer. Entonces, por esas razones, existen las jubilaciones que se llaman no de privilegio, porque el privilegio está en el cobro mayor, sino son jubilaciones basadas en función de la preservación de la salud de quien las realiza, las tareas esas. Por supuesto, hay gente que lo hace un tiempo, después se va, trabaja en tareas comunes, y entonces ahí se hace un mix. Entonces, en lugar de jubilarse a los 55 años, se jubila a los 60, a los 58, según el tiempo que haya desarrollado tareas de este tipo. Ahora, se las quieren sacar, concretamente, las quieren sacar. Quieren cambiar las leyes, quieren sacárselas, y bueno, y hay un montón de cosas que quieren meter mano para llegar a hacer lo que pide Christine Lagarde, que fíjate vos la hipocresía de este Basavilbaso, decir que las mujeres para tener o obtener van a pedir a gritos trabajar hasta los 70 años. Sí, por la igualdad de género. Por la igualdad de género. Esto, y decir que si una se tira del obelisco van a ir todas a tirarse. Sí, si se tira un hombre van a ir las mujeres a tirarse. La verdad que a veces son ridículos, son hipócritas, son malvacidos. Aparentemente se suicidó el doctor Raffo, este hombre que es perito y que... Sí. Y pues que vaya una mujer y se pegue un tiro, así equiparamos. Sí, así tenemos una médica. Una médica de 80 y pico de años que se pegue un tiro y así tenemos igualdad de género. O sea, no se trata de eso, va a servir el vaso de igualdad de género. No, la verdad que... Y siempre nivelando hacia abajo, no hacia arriba. Imagínate que una mujer que trabaja en un leprosario, por ejemplo, o de radióloga, pida trabajar hasta los 70 años porque, que jubilándose a los 55 ella, porque quiere la igualdad de género. Y la igualdad de género no está en ser idiota. Esto es como cuando dicen hay que ser solidario. Y yo siempre lo repito, si yo tengo a alguien que le falta un ojo, no me voy a sacar el mío para ser solidario con él. Le voy a tratar de que él tenga un ojo de vidrio, o que le consigan un ojo y le hagan una operación, pero no sacarme yo mi ojo para también ser tuerto como él. Esto es la idiotez de la interpretación de lo que es la solidaridad que tienen estos malparidos, al igual que la idiotez esta de la igualdad de género. Igualdad de género no es llevar a la mujer a trabajar hasta los 70 años, es darle los mismos derechos que tiene el hombre como hombre, que lo tenga la mujer como mujer. A igual tarea. Y la misma protección. Claro. Y la Constitución mismo lo dice, a igual tarea, igual retribución. No, no, pero aparte de la retribución, igual es derecho. O sea, si el hombre se jubila a los 55 con esa tarea, la mujer también. Claro, si el hombre gana eso, ella, la mujer también. Las telefonistas que antes existían, hoy ya no existen, todas se jubilaban a los 55 años. Porque era una tarea estresante. Estar todo el día atendiendo reclamos. ¿Ah? Eso, que eran las telefonistas que anteriormente estaban. Sí, o aparte de los llamados de larga distancia. Ahora ya es todo satelital, eso no existe. Sí, bueno, claro. Pero existen las telemarketers. Que a lo mejor tienen el mismo derecho. Y bueno, los que tienen la misma tarea tienen el mismo derecho. Hay tareas que han desaparecido, como en este caso, pero hay otras que todavía se mantienen. Por ejemplo, vamos a suponer una mujer que maneja un colectivo, que la hay. Tiene el mismo derecho que el hombre a jubilarse a los 55 años. A la misma edad, de ganar la misma plata que gana el chofer hombre y los mismos obligaciones que tiene el hombre también, ¿no? Por supuesto, las mismas obligaciones, los mismos derechos. Bueno, se enteró a usted, yo creo que sí, yo estaba afuera y me enteré de que el señor presidente Mauricio Macri mandó en cana a su padre. Claro, está muerto, no se puede defender. Y dijo que era un corrupto. En cierta forma lo dio a entender que era un corrupto. Ahora, yo creo que este hombre escupe para el cielo y le cae en la cara. Primero, porque se olvida del el viejo refrán ese que dice: de tal palo, tal astilla. Así que, por un carácter transitivo, él es otro corrupto, igual o peor que el padre. Aparte, cuando recibió la herencia, no se quejó de nada. No, no solamente eso. No dijo: esta plata viene de la corrupción. No solamente eso. Si él sabía que el padre era un corrupto y que era coimero y coimeaba para tener obra pública, yo no vi que alguna vez lo denunciara o que alguna vez dijera algo sobre el tema. Es más, y él estuvo 8 años de jefe de gobierno en la ciudad, ¿no le habrán dado ninguna obra a la empresa del padre? No sé, habría que preguntar, ¿verdad? Usted mal pensado, ¿cómo? Fíjese que él está denunciando a su padre y usted está pensando mal de él. La verdad que, desde mi punto de vista, Jorge, yo creo que ¿En manos de quién caímos, ¿no? Sí, yo creo que esto es una moral. Más allá de que pueda ser cierto o no, por respeto a la memoria de su padre, no podría decir las pavadas, las estupideces que dice. Porque no solamente le falta la memoria, le falta el respeto a la memoria de su padre, que no era ningún santo, sino que es tan pelotudo que se involucra él mismo en la denuncia que hace, porque él ha sido cómplice y partícipe, porque él estuvo en todas las empresas que tenía su padre y fue parte de esas empresas. Entonces, él está diciendo que él sabía de la corrupción. Todavía no se acordaba. Él es parte de la corrupción. ¿Usted no se acuerda de la estafa del Morón? No se acuerda. Sí, del cuero. Pero no era Mauricio Macri, no era Franco. No, era Mauricio. Y el contrabando Macri. También. Y el contrabando también. Esto un poco también como fue Scioli en su momento, cuando le hizo cargo al padre, las estafas y las cagadas que él se mandó, que el pobre viejo después terminó muriendo de angustia y de depresión por todo eso. Porque este hizo exactamente lo mismo, que nada más que el otro lo hizo en vida, y este lo hizo después que murió el padre porque le tenía miedo. Porque es tan cagón que el viejo dijo que era un idiota, le dijo cualquier cosa, pero él, el objetivo de él era prenderse de la teta de la vaca y seguir chupando. Porque es un inútil aparte. Si vos te ponías a pensar las pelotudeces que dice, te das cuenta que es un inútil. Que no sabe lo que es la Constitución Nacional. No la conoce. Habla porque tiene boca y nada más. Y porque le mandan a decir, decí esto, y él va y lo dice. Con un tono exaltado, con un tono bastante exaltado. Estamos hablando de un reportaje que dio ayer, para el que no lo vio, que dio en América TV, allá se cumplían 20 años del programa este que se llama La Cornisa, que conduce Luis Majul, y como nota central tenía un reportaje a Mauricio Macri, bastante editado, aparte era muy grueso de cómo estaba editado. Armado. Armado sí, totalmente. Sí, o sea que cuando habrá dicho. Igualmente en la edición dejaron un montón de cosas que lo dejaron otra vez desnudo a Mauricio Macri, porque cada vez que abre la boca. Si le tienen que sacar las partes donde él se perjudica, creo que tienen que dejarle el buenas noches, nada más. con tono exaltado, similar al que usó en su reciente discurso ante el Congreso, Macri volvió a formular promesas, a criticar al gobierno anterior, a descubrir un país casi imaginario, y en una entrevista con el periodista Majul, dio ayer, y la sorpresa radicó en las críticas que el presidente lanzó a su padre, Franco Macri, fallecido hace 2 semanas atrás. Primero dijo que el duelo recién comienza y que sentía orgullo por el padre que tuvo, pero pronto lo incluyó dentro de un sistema extorsivo del kirchnerismo, y será por eso que sentía orgullo, porque era coimero. En el que para trabajar había que pagar, dijo, ¿no? O sea, el sistema del kirchnerismo era así, para trabajar había que pagar. No creo que sea así. Debe haber empresas que la quieren incentivar a la coima y no aceptan y no agarran esos trabajos, ¿no? Supuestamente, alguna debe haber, no sé si son todas, alguna, pero, o sea, no es obligación coimear si a uno lo quieren extorsionar. Y más, aseguró que era un delito lo que hizo mi padre, en alusión al presunto pago de coima. También se refirió al juez Alejo Ramos Padilla y a la denuncia que el Poder Ejecutivo presentará contra él en el Consejo de la Magistratura. Tenemos una nota por ahí porque de la intromisión de poderes en la cual cae... Él es presidente de la Nación. Y él, principalmente, en la Constitución Nacional, tiene prohibido opinar sobre las causas en trámite. No solamente prohibido, sino restablecer las fenecidas, sino opinar de los fallos judiciales. Está prohibido para el presidente de la Nación. Eso te demuestra que la Constitución Nacional no la conoce. Y si la conoce, se caga en ella. Más grave todavía. Si la conoce, se caga en la Constitución Nacional. No la conoce. Y se ha cagado muchas veces. No la conoce él, y no la conocen los periodistas que le hacen los reportajes. No, los periodistas son los peores. No todos los periodistas. Por ejemplo, hoy yo estuve ahí con C5N. No los peores. Llorente es un... Peor es lo de él, que no la conozca. No, el presidente es el que debe conocer. Pero también los periodistas también tendrían que conocer para no confundir a la sociedad, porque se entiende que un periodista está educando a través del periodismo sobre las noticias, sobre los hechos como estos, que son hechos del punto de vista jurídico, que merece una opinión seria y responsable, y no hablar pavadas como muchos hablan. El fallo, por ejemplo, de Bonadío, el fallo que hizo para sobreseer a Basavilbaso y a Caputo, donde dice no se perjudica al Estado. Claro que no se perjudica al Estado, no hay perjuicio al Estado. ¿Por qué? Porque el perjuicio ha sido para los fondos de garantía y sustentabilidad, y eso no es del Estado, nada más que el Estado se apropió de eso y lo utiliza como si fuera propio, pero no hay perjuicio al Estado, hay perjuicio a los fondos de garantía y sustentabilidad, que es dinero de los jubilados, y que precisamente están mal administrados por el gobierno, a tal punto que recibieron 75 mil millones de dólares y hoy tenemos 25 mil millones de dólares de fondo de garantía y sustentabilidad. Y ahí no me pueden venir a decir porque eso es de todo, por los impuestos que se cobran, porque nosotros... Ellos son los apóstoles. Porque tenemos el 11% del IVA. No. Eso eran aportes genuinos de los trabajadores y los empresarios que iban a parar a las AFJP. Ahí no había ningún impuesto, no había nada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están malversando un dinero que no era de ellos y que tampoco pueden esgrimir de que ese dinero es del Estado y es de todo y hay que repartirlo. Entonces, el señor juez Bonadío tampoco conoce la Constitución o es cómplice encubridor de dos delincuentes que afectaron, como yo decía, en una parte dice que no hay perjuicio, un claro perjuicio. Y yo le pregunto, No hay perjuicio cuando se vende una acción a 10 pesos con 30 centavos y al año y medio esa acción está a 300 pesos. No hay perjuicio para el fondo. Si el fondo de garantía y sustentabilidad tuviera todavía el 15% del paquete accionario que tenía de Petrobras, es lo mismo multiplicar ese 15%, que eran millones de acciones, por 10 pesos con 30, a multiplicarlo por 330 pesos, que está el valor de la acción hoy. No hay perjuicio. No le podemos endilgar a esta gente que se han equivocado, porque con sus fortunas personales no se equivocan nunca. No, ahí no hay error, ahí hay estafa, robo, descarado. Ahí está, ahí. Y encubrimiento por parte de aquellos que deberían administrar la justicia. Porque cuando no hay justicia, señores, nunca se va a alcanzar la paz social. La paz social se alcanza cuando la justicia es para todos. Cuando la justicia encubre a los delincuentes, ahí no hay paz social, porque el delincuente suele aprovecharse y abusar del poder que él puede llegar a tener para quedarse con lo ajeno. Y lo ajeno es de otras personas que sufren el perjuicio del robo descarado que se les hace, no solo a sus derechos, sino a su hacienda, sino a sus intereses. Bueno, sigue hablando Macri, en lo de reportaje, habló de Cristina, habló de Lavagna, a Cristina le dice que niega la realidad, Lavagna que estuvo con todos los gobiernos, a Tinelli que está enojado con Tinelli porque dijo que iba a hacer política pero con él, y parece que no la va a hacer con él, sino en contra de él. Primero fue Tinelli, fue a averiguar si había algún remedio bueno para la llaga, cuando le dijeron el instituto de quemado. Tenés cuidado porque si son profundas, no hay cura. Salió cagando, dijo, ¿qué me voy a prender fuego con este? Ni en pedo. Dijo que va a entregar el gobierno con la misma pobreza con la que la recibió. En cuatro años, pero dice que va a ser mejor. Dice que va a ser la pobreza, porque ahora va a ser genuina la pobreza. Claro. O sea, el que es pobre va a saber que es pobre. No como antes, que le hacían creer que no era pobre y era pobre. Pero ahora es pobre y se da cuenta que es pobre. Bueno, esto es una serie de cosas que dijo Macri. Pero lo principal que destaca esta nota es que lo puso al padre entre todo lo corrupto. ¿Sí? Cuando el padre está, como decíamos hoy, está tibio todavía. La verdad, dos semanas. O sea, le mandan a acusar al padre y él va y lo acusa. Lamentablemente. ¿Sí? Porque todo esto es coachado, todo esto es marketing, todo esto es lo que le conviene decir, no lo que tiene que decir, sino, o lo que debería decir, sino que le mandan a decir. Es una puesta en escena. Y donde él quiere demostrar su honestidad, lo dando al padre, cuando él es más corrupto y más inmoral que el padre. Pero no importa, ya está. Yo no me voy a encargar de tirarle mierda a alguien que está muerto, porque eso, para eso que está el hijo, que lo hace. Pero, viste, él dijo eso. Ahora, fíjate vos, ¿no? El abogado... Para que te termino, porque tengo una noticia acá que tiene que ver con esto. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que no sé qué es, va a denunciar mañana en Comodoro Py a Mauricio Macri por intromisión a la justicia. Que corresponde. También lo hará con el ministro de Justicia Germán Garabano, con el consejero Juan Bautista Maíquez, que es el consejero del Consejo de la Magistratura del Oficialismo, por pedido de destitución del juez federal Alejandro Ramos Padilla. Sí. Bueno, yo te decía. Porque también habló de eso y dijo que está actuando fuera de la ley y que van a salir a condenar, a pedirle el juicio político, todo, cuando no debería decir absolutamente nada. Muy bien. No debería. No. Lo tiene prohibido, que no es lo mismo que no debería. Lo está prohibido para él. Prohibido, lo que quiere decir que sabiendo que él no puede hablar de eso, como se caga en la Constitución. Como vos me decías hoy, también Laura Alonso. ¿No? Y también Laura Alonso, y también ¿por qué? Porque todo aquel que tiene jerarquía ministerial es poder ejecutivo, y el poder ejecutivo tiene prohibido inmiscuirse en otro poder, sino que vendrían los diputados y senadores, hacen una ley, la justicia la declara inconstitucional y los diputados y senadores discutiéndole a la Corte que eso es constitucional. La Corte Suprema, bueno, o la Macri, justicia... Macri también, si bien eso sí lo tiene como, como función el Poder Ejecutivo, cuando veta las leyes también se está dentro de... No, pero una cosa es vetar una ley que está facultado por la Constitución. Sí, está facultado, pero si uno lo mira... Se intromete. Está intrometido. Pero también hay una herramienta del Congreso de que puede volver a insistir y tratar nuevamente la ley. Quiere decir que no es la última palabra la del presidente vetando una ley. Quien da la última palabra ante una ley es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la puede declarar inconstitucional y a la mierda con la ley. Entonces, y lo mismo puede hacer con los decretos, presidente. Y lo mismo puede hacer con los decretos. Pues cuando un decreto es inconstitucional y hace abuso de autoridad... Como hizo Macri cuando metió a sus familiares por la ventana para blanquear. Claro, lo que pasa es que ahí no hubo quienes salieran a... Que parece que todos quisieron lavar. O sea, no, lo que queremos decir es que cuando hacen eso también se están entrometiendo dentro de la vida pública. Por supuesto, por supuesto. Un decreto, diciendo... si hay una ley que dice que no pueden blanquearlo, un decreto, necesidad y urgencia, no puede modificar una ley. Y esto, un decreto, para que una ley deje de tener vigencia, tiene que haber otra ley que la reemplace, no un decreto. Los decretos no pueden anular las leyes, y esto es lo que mucha gente no entiende en el manejo democrático de la República. La ley de medios, este gobierno la paró con un decreto. Y bueno, pero son todas leyes, que son todas cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista constitucional. Habría que aprender la Constitución Nacional, que yo vuelvo a repetirte, yo creo que ni hasta el juez Bonadío la conoce, del momento que yo digo, creo que sí. Y si la conoce... Yo creo que sí la conoce. Si la conoce. Lo que pasa es que puede abusar de ella porque tiene el campo fértil. Porque no la conocen la mayoría del pueblo. Y porque tiene el campo fértil para hacer. Bueno, se vino la réplica, según el abogado de Franco, me refiero a Franco Macri, el padre acusado, por lo menos tiene un abogado que lo defiende. No sé si fue abogado, no sé qué es, pero sí. Sí, Luis Conde, según el abogado de Franco Macri, Mauricio Macri manejaba SOGMA. O sea, no era el padre el coimero, el que manejaba SOGMA era el hijo. Y entonces, ¿quién es el coimero? Escupió para el cielo y le cayó en el medio de la cara, sí, al estúpido este. Sino, porque lo que pasa es que tiene que ensuciar, o sea, cuando lo ensucia a Franco, también lo está ensuciando este señor que habla. Entonces él, como ensuciado, sale a decir, ¿pero qué está diciendo? Este muchacho, ¿no? Él está escuchando. Yo que tengo que... Luis... Vos manejaba la empresa y ahora el corrupto soy yo. Claro. Luis Conde aseguró que nunca vio a su defendido pagar coima y detalló el rol del presidente y de Gianfranco, el otro hijo, en el holding de la familia. ¿Qué decía el mandatario décadas atrás sobre la patria contratista? Luego de que el presidente dijo que su padre cometió un delito por ser parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo, Luis Conde, quien fue abogado de Franco, aseguró que no vio que su cliente pagara coimas y que Mauricio Macri manejaba SOGMA, la empresa que era Sociedad Macri, por eso se llama SOGMA. Después de que Franco repartió SOGMA, todo lo manejaba Mauricio Macri con su CEO, que se llamaba Mafioli. Mafioli. Sí, Mafioli. Bien puesto el apellido. El apellido justo tiene, Mafioli. Parte de la mafia. Macri y su CEO Mafioli, que contó e insistió que todas las negociaciones pasaban por Mauricio Macri y en segundo plano por Gianfranco, el hermano menor de Mauricio Macri. En ese sentido enfatizó que el ideólogo de todo era Mauricio, luego de que el mandatario le dijo a Majul, es un delito lo que hizo mi padre. Muchos años atrás, el actual jefe de Estado había sido presentado en sociedad por Franco en el programa de Bernardo Neusta, donde contó, yo trabajo dentro de la administración que preside mi padre, tomo parte en el holding del comité activo que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Inmediatamente había reconocido, me siento directamente involucrado porque soy responsable en este sector al que mal llaman la patria contratista, Nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa. Es un poco las reglas del juego en que uno se debe desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, y por esas reglas, permitir que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas. O sea, está admitiendo la coima hace 25 años atrás, cuando estaba Menem, y con el programa de Bernardo Neusta, y ahora, al ser presidente, cambia todo. No, ahora el padre fue el culpable de todo. Total, el viejo ya está bajo tierra. Sí. El padre es el culpable de como dice él, de los últimos 70 años. Revés para el gobierno. Un fallo judicial impide recortar pensiones por discapacidad. Esto es un fallo de la Cámara de la Seguridad Social que dio lugar al recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. REDI es lo que sería esta asociación. El fallo de la Sala 2 dispone, ahí está en la Sala 2, está la doctora Dorado y el doctor Luis René Herrero, que se caracterizan por ser jueces que han sobresalido defendiendo los derechos de los jubilados. El fallo de la Sala 2 dispone que se reintegre pensiones desde el 2016 y sostiene que la resolución que habilita el recorte de los subsidios por discapacidad es inconstitucional. Es lo que decíamos recién. Un juez puede decir que una medida tomada por el gobierno es inconstitucional. Tiene todo el derecho el gobierno a defenderse y demostrar que no es así. Entonces va a apelar a la Corte. La Corte sería definitivamente quien diría si es constitucional o no, según el razonamiento de lo que plantea el litigante y el que se defiende, que en este caso sería... ¿Qué es lo que quiere decir todos cuando alguien dice inconstitucional? Es que para hacer lo que dice el gobierno deberían cambiar la Constitución. Claro, no, por supuesto. No. Toda ley tiene que tener un marco legal. La Constitución le da ese marco. Si hay una ley que va de ese marco, que está... traspasa ese marco, es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que la Constitución protege. Hay derechos que están protegidos por la Constitución y son derechos y garantías del ciudadano. El preámbulo mismo lo dice: afianzar la paz social, garantizar la paz social. Y la paz social se garantiza cuando la ley es justa para todos, no cuando la ley invade el derecho de los ciudadanos y le quita en forma ilegal los derechos que son propios y beneficios protegidos por la Constitución Nacional. Entonces, al hacer este tipo de decretos, este tipo de hechos que abundan lamentablemente en la administración del Poder Ejecutivo, la justicia es la que tiene que poner un límite. Y consideran que es un abuso de poder. Claro, hasta aquí. Vos te evadiste, traspasaste los derechos que tenés, abusando de tu poder en perjuicio de millones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Ponerle límite y decir, esto es inconstitucional, esto no se puede ser. A partir de ahí, ¿qué pasa? Él puede apelar. Es lo que decíamos cuando Macri se mete con otro... Claro. Con otro poder. Lo que sí, que él no puede, por ejemplo, Macri, o los ministros, hacer lo que hicieron los otros días. No quiero pensar, porque la largaron a Laura Alonso, a Durañona, un intendente, a Laura Alonso y mismo Macri. No, pero Paco Durañona es de Frente para la Victoria. No, Durañona, hay un intendente del PRO que se llama Durañona. Creo que de Chacabuco, por esa zona. Puede ser. Y salieron a decir que no queremos pensar que tenemos una corte peronista. Lo que ellos piensan, no dejen de pensar, no lo hacen en forma no intencional. Ellos están diciendo esto, ¿por qué? Porque salen fallos como este, que después la corte convalida, y con toda justa razón tiene que convalidarlo, porque que... ¿Qué es lo que hacen estos decretos que han sacado, estos de quitarle a 1.200.000 personas, intentar quitarle la pensión que tienen y mandarlo a que los mantenga la familia que si tiene un coche no puede cobrar un subsidio, que si tiene una vivienda propia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un inválido que no tiene el 70% de invalidez no puede trabajar, y lo poco que tuvo en su vida de trabajo, que lo consiguió trabajando, y después se invalida, tiene que agarrar y vender todo, y después que se le termina lo que él vendió para seguir manteniéndose, porque hay enfermedades que se contraen, que para poder seguir vivo cuestan miles y miles de pesos mensuales, por los remedios costosos que necesitan para tener esa salud. Y si no tiene familiares, y si lo tiene y los familiares se niegan a asistirlo, ¿qué tiene que hacerle? ¿Un juicio al familiar que se negó a asistirlo? Es una situación muy lamentable, al cual se lo quiere empujar a las personas que precisamente son los que menos posibilidad tienen en función del trabajo, porque no pueden realizarlo, y los que menos posibilidad de defensa tienen precisamente por ser discapacitados y están, según estas medidas de gobierno, a la deriva y en la mano de Dios. La Cámara Federal de la Seguridad Social dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y el fallo de la Sala 2 dispone, qué raro la Sala 2, ¿no?, haciendo justicia, dispone que se reintegre pensiones desde 2016 y sostiene que la resolución que habilita el recorte de los subsidios por discapacidad es inconstitucional. En septiembre del año pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida políticamente por Gabriela Michetti, publicó en el Boletín Oficial la resolución 268 del 2018, donde establecían la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez que presenten algún tipo de incompatibilidad. Esta resolución se basa en un decreto menemista del 432 del año 97 que establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar un 76% de discapacidad que le prohíba trabajar. A Gabriela Michetti se la vio en el último día recorriendo clínicas de rehabilitación para personas con discapacidad en plena campaña electoral, hace demagogia. Fue la misma vicepresidenta que llevó adelante los mismos recortes. Muy bien, esto... Otra de las cosas que hay que aclarar con respecto a este fallo, hablábamos hoy con Rubén, es que está sustancialmente invisibilizado. Si bien lo saca Clarín con el periodista dedicado a temas de ANSES fundamentalmente, que ahora no me sale el nombre, pero que habitualmente se dedica a estos temas, lo publicó en su página web, no está en los grandes medios, o sea que es la rehabilitación de un montón de pensiones, debería ser un caso que esté en la primera plana de todos los diarios, sin embargo está completamente invisibilizado. ¿Cómo es que se llama el hombre de Clarín que se dedica a estos temas, que es el hermano de Bermúdez? Ismael Bermúdez, exactamente, lo publicó, porque hoy está, en la web estaba, de Clarín, pero no está en los grandes medios, no está en las portadas, y sí están algunas pavadas. Sí, Rubén, ¿querías leer algo de la Constitución? Sí, quería leerte de la Constitución. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establece en el territorio de la Nación. En ningún caso, escucha bien, y escuchen bien, por favor, porque esto es importante para ver quién es el presidente que gobierna. Una de dos, o no conoce la Constitución, lo dije hoy, o se caga en ella. Cualquiera de las dos grave. Gravísimo. En ningún caso, el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales. Habría que preguntarle al presidente o a los jueces si no cometió delito violando la Constitución Nacional, que él juró respetar y hacer respetar por un artículo constitucional antes de asumir. él está obligado, porque juró por la Constitución Nacional, o por lo que haya jurado, respetar y hacer respetar la Constitución. Está obligado a eso. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, y él acá está opinando sobre un proceso que él no tiene por qué meterse. Arrogarse el conocimiento de causas, es decir, acá le está opinando sobre una causa que supuestamente él está opinando sobre esa causa, entonces está arrogando el conocimiento de causas cuando lo tiene prohibido, según el artículo 109 de la Constitución Nacional. Ahí está, capítulo primero de su naturaleza y duración. La sección tercera del Poder Judicial es la parte correspondiente al Poder Judicial. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. ¿Qué significa esto? Que el señor Mauricio Macri se caga en la Constitución Nacional. Vamos a ver del presidente, atribuciones del Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. El jefe de supremo del jefe de gobierno y responsable político de administración. Pide instrucciones, bueno, a ver, pero por acá, la forma y tiempo de la elección presidente. Búscalo mientras te voy leyendo algunos mensajes. Uno es el amigo de Parque Chacabuco, Aníbal. Dice, qué bien que estuvo el programa de hoy en C5N, por lo menos te dejaron hablar y pudiste explayarte y destapar oídos. ¿Cómo me acuerdo que dice, cuando vos decías que estamos condenados a muerte, lo único que nos diferencia es dónde vamos a colgar la soga, de un álamo, un roble o un pino? Es un resumen perfecto de esta mierda de políticos que tenemos. Un abrazo para vos, Rubén, para mí, para Johnny, el fenómeno que graba, saca fotos y qué equipo hay, no se pueden quejar. Un abrazo para Aníbal de Parque Chacabuco. A Sofi está también con nosotros, formando parte de este equipo que hace la operación técnica. Alberto Melaro nos dice buenas tardes. Gracias, Alberto. A ver quién más está, para que se me corta cada dos segundos. Marta Rosa Rocuglia dice buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Marta Rosa. Pablo Diego Calabresi, buenas tardes, señores. Buenas tardes, amigos. Bueno, y así hay un montón de gente que está escuchando, muchas que no participa dejándonos mensajes, pero sí que están escuchando eso vía Facebook. Y también tenemos mensajes en tiempo nacional que están en, que vienen por WhatsApp. Creo que es Fernando de Once que nos dejó un mensaje. Dice, hola Macri, y a vos también, Rubén. Estamos peor. No, esto es viejo. El último es este. Hola Rubén y Jorge, vamos todavía, sigan adelante con las verdades. Hay que embargarles todo a estos gusanos malparidos, que no se escapen. Un gran abrazo peronista de Perón para toda la mesa. Viva la patria, viva Perón, carajo, dice Fernando de Once. Bueno, viva. ¿Contraste? No, quería mostrarte lo siguiente. Si no, tengo un audio para pasar. Bueno, acá, por ejemplo, dice que el presidente, el vicepresidente, dura su función el término de 4 años. El presidente cesa del poder, el presidente, el vicepresidente. Donde tiene prohibido también, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún momento, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esos son los famosos decretos que recién comentábamos, donde él por decreto cambian las leyes. ¿Qué dice la Constitución? El artículo 99, inciso 3. No, perdón. Participar en la formación de las leyes con arreglo de la Constitución, de los mundos. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún momento, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto quiere decir que todas esas leyes o decretos que fueron reformados por decreto, esas leyes, esas reformas son nulas, de nulidad absoluta e insanables. Si repito, artículo 99, inciso 3. Si tuviéramos una justicia que actuara, ¿no? Y la, vos fijate que la de la Constitución, en la histórica preámbulo, ¿cuáles son? No los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunido un Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento de pactos preexistentes. Con el objeto, ¿cuál es el objeto de esta Carta Magna, de esta Constitución Nacional? Ahí está el porqué, la importancia del respeto. Constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior y promover a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestros posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo, etc. Estos señores todo lo contrario. Pero vos fijate, afianzar la justicia, no, constituir la Unión Nacional, impulsa la grieta. Afianzar la justicia, echando jueces que fallan en base a derecho y que protegen a los ciudadanos de los abusos del poder por parte del Ejecutivo, o de leyes inconstitucionales que traspasan los límites del marco regulatorio de la Constitución Nacional. Consolidar la paz interior. No se puede consolidar la paz cuando se violan los derechos de millones de argentinos. Sí. Ninguna paz se consolida con injusticia. La única paz que se puede consolidar es con justicia para todos, no para los pícaros que se quedan con los que es de los demás. Y también dice, y asegurar los beneficios de la libertad. Y yo pregunto, ¿somos libres? Cuando un juez está investigando un delito grave, porque más que grave es gravísimo, porque hay espionaje, hay pérdida de soberanía, donde vienen naciones extranjeras a espiar a los argentinos, y el gobierno, o parte de un gobierno, o digamos una porción de personas de la justicia complotados con esos espías de otras naciones, extorsionan a empresarios, extorsionan a personas. Esa justicia vamos a afianzar. Yo las declaraciones del, así podemos afianzar justicia, del periodista Daniel Santoro ayer, que temiendo o previendo que le iban a hacer un allanamiento, dijo, borré todo lo que tenía en el teléfono para no perjudicar a ningún juez, dice. Y con eso y decir, yo me cago en todo. O sea, porque, pero ¿por qué iba a perjudicar a algún juez con lo que él tenía en el teléfono? Y será porque alguna chanchullo sería... tendría. Porque yo sí tengo que ocultar aquí. Es porque algo hablé fuera de lugar. Ahora, a él no lo espían. Ellos sí pueden espiar a todo el mundo. Pero a él no se lo puede espiar. ¿Quiere escuchar un mensaje? Que no es, ni siquiera es espiarlo, sino hacerlo comparecer hasta la justicia en búsqueda de la verdad, que no es lo mismo que lo que hacían ellos, espionaje. Exacto. Y carpetas, porque lo que no está, lo inventa. Vamos a escuchar a Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, y ningún medio, Rubén, ningún medio basura de estos medios diarreicos de desinformación masiva hablan de lo que vos estás hablando. Ninguno, absolutamente. Ninguno habla sobre, ni la nombran a la Constitución, ni la palabra Constitución la nombra. Y por ahí la nombran, no sé cómo hacía, terciariamente, cuaternariamente. Cuando no sale el tren roca, ahí la nombra la Constitución. Ningún medio basura de la tarde, radio, televisión, medios masivos de comunicación, internet más o menos, pero la gente por ahí ni lo busca, habla de las leyes y de lo que es constitucional o no. Evidentemente, para avivar a esta masa idiotizada, no habla absolutamente nada de eso. Ni de las obligaciones, ni de las leyes, ni de las violaciones que hacen estos gusanos del Congreso, ni el presidente, ni la gobernadora, violaciones, crímenes, genocidios de la Constitución. Ya la han matado más o menos 100.000 veces y la siguen matando. Muchas gracias. Muy bien, Héctor de Chivilcoy. Bueno, Rubén, Si querés, vamos un cachito más y ya estamos entrando en el último. Y bueno, en lo último. Aún siendo inconstitucional lo que estamos hablando. Y ojo que yo no estoy defendiendo a juez, sino que estoy defendiendo la Constitución Nacional. Vamos a ponerlo en claro, porque cuando, vos viste con esta grieta, cuando yo hablaba de las irregularidades cometidas por otro gobierno, decían que yo era macrista. Ahora, cuando yo hablo de las irregularidades que cometen estos, hay muchos que dicen que me hice kirchnerista. Y yo les aclaro que yo defiendo la Constitución Nacional por esos principios que dice el preámbulo. Porque si no tuviéramos una Carta Magna que pusiera en orden jurídico a los argentinos, aunque hay una gran falencia. Pero aparte, ¿qué es lo malo que hizo este juez Ramos Padilla? Vos decís, no lo defiendo. Pero estoy defendiendo la Constitución. Quiero que se vea que están cagando la Constitución Nacional. Ellos no pueden hacer lo que están haciendo con un juez. Que lo único que está haciendo es cualquier juez. Porque esto mismo, cuando yo lo sabía defender en el gobierno anterior, era porque le habían hecho algo similar al doctor Luis Herrero, que era un tipo de conducta que marcaba a fuego los derechos del jubilado y lo defendía como debe ser un magistrado, defender el derecho. Él está haciendo una investigación. No acusó absolutamente a nadie, no metió preso a nadie. Puso pruebas, evidencias. Y para mí, que las fue a llevar al Congreso para proteger esas pruebas. Sí, sí, para que no... Porque si caen en Comodoro Py, chao, nunca más sabemos de nada. Nunca más sabemos de nada. Entonces, yo estoy leyendo la Constitución y la estoy asociando con esto, para que vean de que se están cagando en la Constitución Nacional, empezando por el Presidente de la Nación, que jura ante el Congreso respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. ¿Sabe lo que dijo ayer Macri, aparte de decir las cosas que dijo Ramos Padilla? Ya tiene unas cuantas, dijo Ramos Padilla. ¿Sabe lo que tiene Ramos Padilla? Es el juez que dictó inconstitucional los cortes cuando una persona no puede pagar el gas. Que afectó los intereses de él. Exactamente. Que él está asociado con las empresas eléctricas y de gas. Ramos Padilla no le sirve. Se cae de Maduro que este tipo defiende los negocios de él y no. Pero este tipo no está defendiendo a Cristina Kirchner. Me parece que está atacando, me parece, un centro de corrupción donde a lo mejor llega hasta Mauricio Macri. Más que seguro. ¿Sí? Independientemente si cae atrás de Macri, cae Cristina, cae Scioli o cae Lavagna. Me parece que estamos ante un juez que está investigando y nada más. Y lo que no lo dejan es investigar. Viste lo que le hicieron, ¿no? La otra vez que citó a indagatoria a Claudio D'Alessio. Sí. Lo citó a indagatoria y adujo el poder, el servicio penitenciario que no se lo podía llevar porque no tenía nafta. ¿Sí? No se lo podían llevar hasta Dolores porque no tenía nafta. Este señor tiene 4 computadoras que extrajo de la casa de Claudio D'Alessio y pudo abrir una sola y no tiene medios para abrir las otras. Tiene 5 celulares más que no pudo todavía porque no tiene medios para hacerlo y no le bajan los medios. Y eso no es política. Bonadío el otro día de Córdoba trajo a una vía aérea a alguien para que declare y lo fue a buscar. Entonces estamos hablando de otras cosas. Bueno, Rubén, seguimos mañana porque lo que está haciendo, lo que dice esto es que aún siendo inconstitucional Macri lo que está diciendo es se está metiendo con la causa y habla también del reportaje y todo lo que dijo de Ramos Padilla este amigo. Mañana tenemos un montón de temas que quedaron pendientes. Sí, lamentablemente mañana posiblemente no vaya a estar yo porque viste últimamente. Por reuniones en el sindicato. Lamentablemente cada vez tengo menos tiempo. Pero no obstante, vamos a. Durante la semana, esta semana, vamos a hablar, vamos a hacer algunas. Grabar algunas. Videos para bajar en el canal Reconquista sobre los últimos días del gobierno, mejor dicho, vamos a hablar del gobierno de la señora Isabel Martínez de Perón y el golpe militar que la derrocó. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué las traiciones de muchos de aquellos que se decían peronistas, que colaboraban activamente para la caída de la señora de Perón, el por qué todavía ella sigue en España, cuando ella debería haber sido redimida, el por qué todavía, ni siquiera habiendo pasado dos o tres gobiernos que el gorilismo acusa de peronistas, porque está haciendo una acusación muy grave, hablar de peronista, de peronismo, el gobierno de Menem, que fue el que entregó toda la magnífica obra del general Perón. No les conviene que se diga. No, no, pero ellos dicen 60 años de peronista, 70 años del peronismo. Hablan los gorilas. Y aparte la diferencia. Si el gobierno de Menem hacía lo mismo que hace este, pero estaba mal aquel porque es peronista. Y este, no, porque este, al no ser peronista, al está no bien ser peronista, está bien hecho. Este gobierno es igual a los que siguieron al gobierno del 55. La misma odio, la misma bronca, el mismo asco que le tenían al pueblo. Todo igual. No, no hay diferencia. Y la misma impunidad. Con una diferencia, que estos quieren asistencialismo para que el pueblo de rodillas mendigue mendrugos de pan para poder manejarlo como a los animales y no como respetarlo como seres humanos. Que esto es un plan ya pergeñado desde el exterior. Pero vuelvo a repetir, a la señora de Perón la derrocaron, y los años de peronismo fueron del 43 al 55. Ahí gobernó el peronismo, con sus limitaciones, con su más o menos. Ahí gobernó el peronismo. No, vos, 55 cayó y lo tuvieron 18 años fuera del país. A Perón, volvió el general Perón, volvió a ser gobierno durante el periodo 73-76, 3 años más. El resto no fue peronismo. Si hubiese sido peronismo, hubiese estado el busto de la señora de Perón como ex presidente de la nación en la Rosada. ¿Por qué querer ocultar que la señora de Perón y el general Perón gobernaron del 73 al 76? Y oh casualidad, en el gobierno de Isabel Perón fue el producto bruto más alto que se repartió en los trabajadores. Tuvimos la mejor ley de contrato de trabajo del mundo, la 2744, con plena ocupación y con la defensa del país y de la soberanía nacional, a tal punto que a la misión Shackleton la sacó a cañonazos limpios cuando estaba buscando dónde está el petróleo que se van a robar los británicos. ¿Se acuerdan cuando rompimos relaciones con Inglaterra? Esto no lo comenta nadie, nadie lo habla. Cuando nos sacó cagando a Pinochet, que iba a reclamar. Quiso restablecer la constitución del 49, por lo menos tuvo la intención de hacer un... Tuvo la intención, mandó un decreto para determinar cuál era la legítima constitución. Y hubo una reforma constitucional donde participó lo que los gorilas llaman peronismo. Perón quiso, y en ese periodo quiso extraer el petróleo de las Malvinas. Exacto. Y se lo sabotearon y sí, le hundieron la plataforma submarina primero y después la otra la terminó de hundir, desapareció como los millones de se fumaron, se vaporizaron. Una plataforma submarina, la 9 de julio, que trajo Perón, nunca se usó, nunca la dejaron usar los militares. Nunca la dejaron usar porque desapareció. Aquel Perón de aquellos años, hablando de ecología, hablando de soja, hablando de un montón de cosas. Y hablando, por sobre todas las cosas, de la Argentina potencia, que parece que nos olvidamos. Por eso le digo que el peronismo no fueron 60 años de peronismo, ni 70 como dicen los gorilas. Hubo 13 años. Sí, yo no sé si incorporaría del 43 al 45, porque en el 45 se legitima que el pueblo lo lleva a Perón al gobierno, bueno, y empieza a hacer la obra que preparó esos 2 años. Pero vos no te olvides que él en esos 2 años sí, eso, tomó medidas de fondo con respecto a la justicia social, al Congreso de posguerra. Al Congreso de posguerra, y todo lo que eso después lo legitimó con la democracia. Lo legitima el Congreso de la Nación. Digamos que el 45. Para evitar que se lo manoteen. El 45 al 55 fue la década ganada en serio. Sí. 45-46. Sí, 46. Sí, por la felicidad del pueblo, digo. 46-55 es una década. Pero el 43 fue fundamental. porque ahí es donde él asume el poder y es ahí donde él, desde atrás, deja gobernar a los militares, pero él, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, sí, va preparando el camino a la toma del poder en forma democrática a través de elecciones. Y con el pueblo y con los trabajadores. Y con el pueblo y con los trabajadores, por supuesto. Bueno, mañana nos reencontramos. Esto fue Tiempo Nacional Online. Recuerde, a partir en la mismo horario nos encuentra y Reconquista TV en YouTube. Hasta mañana.